Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales y junto a la luna dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Muy buenas noches, mis queridos jazzistas. Sean bienvenidos a un programa más de Jazz y Luna este martes 25 de febrero. Soy Michelle Ponguillo y hoy les voy a acompañar en esta noche. Gracias por sintonizar a Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Comencemos entonces con un jazz mezclado con el blues. Se trata de David Murray. David Murray tocaba en la iglesia junto a sus padres, también músicos, y sus dos hermanos. En su época de estudiante, Murray adquirió familiaridad en el mundo del jazz y fue su contacto con la música de Sonny Rollins lo que inspiró al joven a pasarse del saxo alto al tenor. Durante la década de los 70, Murray colaboraba con músicos como Jerry García, Max Roach, Randy Weston o Elvin Jones, y durante la década siguiente, el músico continúa trabajando con distintas formaciones del World Saxo Quartet. La actividad de estudio de Murray se vuelve desde entonces frenética, grabando innumerables discos para un enorme número de sellos diferentes durante los años 80 y 90. Escuchemos su tema Spooning. Thank you.

de escuchar el jazz funk. Hablemos de Charlie Skinner. Nació el 20 de febrero de 1933 y fue un estadounidense de jazz soul. Skinner primero tocó el piano y luego cambió al órgano y lideró un trío en Kansas City. En 1963 se estableció en Los Ángeles y su banda contó con guitarristas como Ray Crawford y el baterista Johnny Kingsworth. Escuchemos lo que nos trae este gran maestro. Es momento de Jack Mandoff. Fue un organista, pianista y compositor norteamericano de jazz. Comienza a tocar en diversos clubs de Nueva York antes de realizarse estudios en Ohio y recibir clases de Wild Bill Davis. Entre 1956 y 1958 toca en el Medio Oeste y en Chicago con varios artistas antes de formar nuevamente su propio trío en 1959. Realizará grabaciones con Jimmy Forrest, Leo Wright, Red Holloway y otros, tocando además en la Big Band de Benny Golson. Después con Grant Green y ya en 1964 con George Benson. Escuchemos qué nos trae Jack Mandoff. seguimos con el jazz funk. Es el turno de escuchar al grande Hank Brody con el tema The Real Thing. Disfrútenlo. Thank you. amigos, es momento de hacer un corte comercial, pero al volver seguiremos con buena música. No se despeguen de la sintonía de la 940 AM. No se vayan. Estás escuchando Yadi Luna. Ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En la Casa de la Cultura, sembramos la buena historia de la patria. Este es un centro para el arte y todas las manifestaciones de la cultura. En la librería de la Casa de la Cultura puede encontrar obras de los escritores ecuatorianos. Tiene mucho énfasis en lo que es la identidad ecuatoriana, en apoyar a nuestros escritores. En la librería tenemos muchos libros publicados por esta institución. Mira, poesías, cuentos, historias, narrativa, muchos libros de autores ecuatorianos. Pero también hay novelas de autores clásicos y contemporáneos. No te olvides de las colecciones y de la investigación científica. En la librería, en la entrada de la Casona Antigua. Acompáñanos. En la Casa de la Cultura, sembramos la buena historia de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos de vuelta con Yadi Luna. Ahora hablaremos de Moon Kaufman. Comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal con Gordon DeLamont. Asistió al Conservatorio de Música de Toronto, ahora el Real Conservatorio Superior de Música de Toronto, donde fue alumno de Samuel Dolin, pero más tarde abandonó la escuela para llevar a cabo en las orquestas de baile. Escuchemos el tema Dinosaurio. Thank you. continuamos con tu programa Jazz y Luna. Gracias por seguir con nosotros, queridos amigos. Y bueno, continuamos con el maestro que escuchamos hace un momento, Moe Goodman. Esta vez canta el tema Rerun. Thank you. quiero mandar un fuerte abrazo a todo nuestro público que hace posible Jazz y Luna. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Soy Michelle Ponguillo y no se olviden, mañana Jazz y Luna estará bajo la conducción de Sabrina López. Les dejo con el tema musical If You Leave Me Now de la banda Chicago. Esto fue Jazz y Luna, amigos, no se olviden. Gracias por preferir a Radio Casa de la Cultura. Conmigo será hasta el próximo martes 4 de marzo. Que tengan un buen resto de semana y una linda noche. Recuerden, hagan siempre lo que aman y serán felices. Decidan ahora mismo porque la felicidad es una adquisición. Hasta la próxima. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.